Ninja Rastafari. You don't go online. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah, yeah. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah, yeah. Obedeced al Señor, todos viviendo en amor. Ya no respiremos rencor, odio, envidia ni temor. Todos vivamos en unión hasta que vuelva el león de la tribu de Judá, el que trae la salvación. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah, yeah. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah, yeah. What me say? Rasta colcha, Rasta natural, siempre vive su vida en paz, meditando por la humanidad, justiciero para la verdad, enemigo de la desigualdad, poniendo allá en lealtad, porque sabemos que ya todo lo edificará. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah, yeah. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah. Obedeced al Señor, todos viviendo en amor. Ya no respiremos rencor, odio, envidia ni temor. Todos vivamos en unión hasta que vuelva el león de la tribu de Judá, el que trae la salvación. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yeah, yeah. Rasta man interior, Rasta exterior, Rasta de corazón. Hoy yo te canto una canción. Yo, one love man, Rastafari. You don't know all I am. Everything blessed. Yeah man. Rasta man interior. Rasta man exterior. Original Rastafari. Rasta man interior, Rasta man interior, yeah, yeah, yes. Rasta man exterior, Rasta man exterior.